Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez y este es el programa que se trata de cómo obtener éxito en tu vida. Cómo que te vaya bien en tu familia, en tu cuerpo físico, en tus finanzas, en toda parte de tu vida que tengas éxito. De eso se trata este programa. Aleluya. Ok, ahorita estamos en el tema de qué es el propósito de la cristianidad. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? ¿Por qué nació de una virgen? ¿Por qué fue sanando, haciendo milagros, entrenando discípulos? ¿Por qué hizo eso Cristo? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué tuvo que resucitar de entre los muertos? ¿Por qué tuvo que ascender a la diestra de su Padre? Diestra, como se diga, de su Padre. ¿De qué se trata la cristianidad? ¿Qué es el propósito de la cristianidad? Si no entendemos eso, no vamos a entender nada de lo más de la cristianidad. Podemos tener religión, pero no vamos a saber el porqué de la iglesia, el porqué del pastor, el porqué de estudiar la Biblia, el porqué de aprender a rezar, el porqué de saber tu propósito como cristiano. Si no entendemos el propósito, lo que vino Cristo a hacer en este mundo, no vamos a saber nada más de la cristianidad. Punto número uno era este: para entender el propósito de la cristianidad, necesitamos saber el estado de los humanos antes de que llegó Cristo. Y vimos, estudiamos en la Biblia que antes de que llegó Cristo, Satanás era el rey de este mundo. Satanás era el rey de los humanos. Y luego vimos punto número dos: en esas circunstancias, Cristo llegó predicando de otro reino, o sea, el mundo humano era el reino de Satanás, era el rey sobre todo el mundo, Satanás, y Cristo llega predicando de otro reino. Dice que el tiempo ha llegado, que el tiempo ha llegado, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios se ha acercado. Aleluya. So, en la circunstancia que Satanás era el rey de los humanos, Cristo viene hablando de otro reino, el reino de Dios. Punto número tres era esto: Cristo vino a establecer el reino de Dios. Cristo vino a este mundo a establecer el reino de Dios. Cristo vino a este mundo a establecer el reino de Dios. Cristo vino a este mundo a establecer el reino de Dios. Y vimos eso, ¿por qué? ¿Por qué podemos saber que Cristo vino a establecer el reino de Dios? Porque es de lo que Cristo predicaba. Vimos varias escrituras acerca de eso. De eso se trataban la mayoría de sus parábolas. Así enseñaba a sus discípulos a rezar. Vámonos para atrás a Mateo capítulo 6. O sea, Cristo enseñaba a sus discípulos a rezar que llegaba el reino de Dios, que el reino de Dios se establecía aquí en este mundo. Mira, en Mateo capítulo 6, todos saben esa oración. Verso 9, ustedes deben orar así, dijo Cristo, está Cristo hablando aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y lo que quería, una de las cosas que quería que vieran con esa escritura es esto. Primeramente, Cristo está orando, venga tu reino, es decir, que el reino no está completamente llegado, o sea, el reino no está dominando todo el mundo. Donde iba Cristo, ahí estaba el reino de Dios. Donde iban sus discípulos, ahí estaba el reino de Dios. Pero él dice, recen que venga el reino de Dios. ¿Y cómo es el reino de Dios? ¿O qué es el reino de Dios? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese es el reino de Dios. Donde se hace la voluntad de Dios, es el reino de Dios. Pero lo que yo quería que vieran acerca de eso es eso, que si Cristo está diciendo, recen que llegue el reino de Dios, es que no está aquí. Si Cristo dice, recen que sea la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, es porque no se hace la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Aleluya. ¿Se entiende así? Aleluya. O sea, es otra manera de enseñarte que Cristo vino a establecer el reino de Dios. El reino de Dios no estaba establecido. Por eso vino Cristo a establecer el reino de Dios, a derrotar o deshacer o poner en vez de el reino de Satanás. El reino de Satanás estaba reinando aquí en este mundo. La voluntad de Satanás se hacía aquí en este mundo. Pero Cristo vino a establecer el reino de Dios. ¿Cómo era el reino de Satanás? Vimos eso en la Biblia, de la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo era el reino de enfermedad? Reino de muerte, reino de pobreza, reino de destrucción en tu familia. Donde hay destrucción en familia, hay Satanás es rey. Donde hay enfermedad, hay Satanás es rey. Donde hay pobreza, hay Satanás es rey. Donde hay destrucción de tu familia, ahí Satanás es rey. Aleluya. Pero Cristo vino a establecer el reino de Dios, que se hiciera la voluntad de Dios en este mundo como en el cielo. Como no hay enfermedad en el cielo, Dios quiere que no haya enfermedad aquí en el mundo, en la tierra. Como no hay pobreza en el cielo, Dios quiere que no haya pobreza aquí en la tierra. Como no hay destrucción de familia en el cielo, Dios quiere que no haya destrucción de familia aquí en la tierra. Aleluya. Cristo vino a establecer el reino de Dios en vez del reino de Satanás. Cristo vino a establecer el reino de vida en vez del reino de la muerte. Cristo vino a establecer el reino de la luz en vez del reino de la oscuridad. Cristo vino a establecer el reino de salud en vez del reino de la enfermedad. Cristo vino a establecer el reino de prosperidad en vez del reino de pobreza. Cristo vino a establecer el reino de bienestar en tu familia en vez del reino de destrucción en tu familia. Cristo vino a establecer el reino de Dios. ¿Cómo podemos saber eso, Cristo? Porque Cristo entrenó a sus discípulos a predicar el reino de Dios. Vámonos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Aleluya. A veces cuando leemos la Biblia, la leemos con una mente que los discípulos eran como, nomás estaban allí viendo lo que hacía Cristo. Nomás estaban allí para ver Él sanar a gente, para ver Él hacer milagros, para verlo morir en la cruz, para verlo resucitar de entre las muertes, que nomás eran como testigos de esas cosas. Pero los discípulos, la palabra discípulo quiere decir uno que el maestro está entrenando. Un discípulo es uno que el maestro está entrenando. Un discípulo es uno que el maestro está entrenando. Un discípulo es el que el maestro está entrenando. Cristo estaba entrenando a estos discípulos a hacer las mismas cosas que Él hacía, a hacer lo que Él hacía. Aleluya. So, de eso es un discípulo. So, ¿Qué quiero que vean ahorita? Que Cristo vino a establecer el reino de Dios. ¿Sabemos eso por qué? Porque Cristo entrenó a sus discípulos primeramente porque Cristo predicaba del reino de Dios. Enseñaba a sus discípulos a orar acerca del reino de Dios. Enseñaba las parábolas del reino de Dios. Segundamente porque Él entrenó a sus discípulos a predicar. También como él predicaba el reino de Dios, entrenó a sus discípulos a predicar el reino de Dios. Mira aquí en verso 9 de Lucas, capítulo 9 de Lucas, verso 1. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Verso 2. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. O sea, Él iba predicando el reino de Dios y sanando enfermos. Y ya escogió los 12, los apóstoles, los 12 discípulos especiales. Y los está entrenando. ¿Cómo los va a entrenar? Mira, vayan ustedes, ya me vieron predicar el evangelio del reino de Dios y a sanar a los enfermos, ayudar a la gente. Ustedes vayan, prediquen el reino de Dios y sanen a los enfermos. Así les dijo, nos está entrenando y parte de lo que les está entrenando es que prediquen ¿qué? El reino de Dios. Cristo vino a establecer el reino de Dios. ¿Cómo sabemos eso, Cristo? ¿Cómo sabemos eso, Goyo? Porque entrenó a sus discípulos a predicar el reino de Dios. Mira, unos dicen, ay, pues, no, esos eran los apóstoles, esos muy especiales. Pues vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 y verso 1. Después de esto, el Señor, ¿después de qué? Después de lo que pasó en capítulo 9, verso 1. Después de esto, el Señor escogió a otros 70. Los primeros eran los 12, los discípulos especiales, sus apóstoles. Pero ya escogió a 70 discípulos más. Empezó con un grupo chiquito, los entrenó. Ya va a entrenar un grupo más grande. Mira cómo los entrenó. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Bájate a verso 8. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman los que les sirvan. Verso 9. Sanen a los enfermos. Esas son las instrucciones que le está dando a los 70. Verso 9. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Y digan, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. O sea, el reino de Dios llegó aquí. El reino de Dios llegó a tu pueblo. Pero ustedes preferían tener religión que el reino de Dios. Pues siguen con su religión. Pero sean seguros que el reino de Dios llegó. El reino de Dios llegó. El reino de salud llegó. El reino de prosperidad llegó. El reino de bienestar en tu familia. Pero ustedes negaban y preferían tener el reino de religión en tu vida. El reino de pobreza. El reino de enfermedad. El reino de destrucción en tu familia. Pero estén seguros, el reino sí llegó. El reino sí llegó. El reino de Dios llegó aquí. Aleluya. Ok, so, ¿de qué estamos hablando? Cristo vino a establecer el reino de Dios en este mundo. Ese era su propósito. Por eso Dios lo mandó a establecer ese reino de Dios en vez del reino de Satanás. ¿Cómo sabemos eso, Goyo? Porque de eso es lo que predicaba Cristo, eso es lo que enseñaba Cristo, de eso se trataban las parábolas de Cristo. Así enseñó a sus discípulos a rezar acerca del reino de Dios y entrenó a sus discípulos a predicar acerca del reino de Dios. Mira aquí, ¿cómo sabemos eso? Porque Cristo instruyó, le dijo a sus discípulos que predicaban el reino de Dios a todo el mundo. Que predicaban el reino de Dios a todo el mundo. Vámonos a Mateo capítulo 24. Y mira en verso 14. Y este evangelio. ¿Cuál evangelio? ¿Cómo que este evangelio? ¿Cuál evangelio, Cristo? El evangelio que predicaba Cristo. ¿Qué era el evangelio que predicaba Cristo? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué quiere decir evangelio? Pues unas noticias buenísimas. Buenotas notas. Él predicaba las buenas noticias de qué? El reino de Dios. Mira, Mateo capítulo 24, verso 14. Y este evangelio, ¿cuál evangelio, Cristo? El que predicaba a Cristo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. So, él está diciendo a sus discípulos, prediquen este evangelio. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál? ¿El evangelio de llegar al cielo cuando nos morimos? ¿Ese el evangelio de las historias de Cristo? ¿Ese evangelio? No. ¿Cuál evangelio entonces? El que yo predicaba, el que predicaba, ¿qué predicabas, Cristo? El evangelio del reino de Dios. Este evangelio del reino, mira, y este evangelio del reino, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Pero aquí la mayoría de cristianos nunca predican el evangelio del reino. Predican historias de Cristo. Predican llegar al cielo cuando nos morimos. Predican perdón de pecados. Pero ¿has oído a alguien predicar del reino de Dios? ¿Has oído otra persona predicar el reino de Dios? ¿Has oído otras personas predicar lo que predicó Cristo, lo que Cristo les entrenó a sus discípulos a predicar, lo que Cristo les dijo que predicaban? Aleluya. El reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios. Ya no tienes que estar bajo el reino de Satanás, ya no tienes que estar bajo el reino de pobreza, ya no tienes que estar bajo el reino de enfermedad, ya no tienes que estar bajo el reino de destrucción en tu familia. El reino de Dios ha llegado. El reino de prosperidad, el reino de la del salud, el reino de bienestar en tu familia ha llegado. Ese es el evangelio, las buenas notas, las noticias buenotas, aleluya, del reino de Dios, aleluya. Pero no se predica eso, no se predica eso en la mayoría de las iglesias, en la mayoría de los templos, la mayoría de cristianos nunca han oído ni un sermón acerca del reino de Dios. Aunque Cristo dijo, esto es lo que deben predicar en todo el mundo. Cristo vino a establecer el reino de Dios. Ese era el propósito de Cristo. Él vino, Él llegó a este mundo a establecer el reino de Dios. Sabemos eso porque la última cosa, lo último de que habló con sus discípulos, la última cosa que les dijo a sus discípulos, lo último que les dijo a sus discípulos, que les enseñó, que les estaba hablando, era el reino de Dios. Mira aquí en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, ya se resucitó de entre los muertos Cristo. Ya murió en la cruz, estuvo 3 días en la tumba. Y a los 3 días resucitó de entre los muertos y ya empieza Hechos capítulo 1. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, verso 2, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y durante 40 días se les apareció, durante 40 días se les apareció y les habló acerca de él, y les habló acerca de él, y les habló acerca del qué. ¿Del perdón de pecados? ¿De llegar al cielo cuando se muere uno? Y les habló acerca del reino de Dios. Y les habló acerca del reino de Dios. Y les habló acerca del reino de Dios. El reino de Dios para Cristo era lo más importante. El reino de Dios es lo que Cristo llegó a este mundo a hacer. El reino de Dios es lo que Cristo llegó a establecer en este mundo. Sabemos eso porque eso es lo que Él predicaba, enseñaba, les enseñaba a orar acerca del reino de Dios. Sus parábolas, la mayoría se tratan del reino de Dios. Entrenaba a sus discípulos a predicar el reino de Dios. Le dijo a sus discípulos que predicaban el reino de Dios en todo el mundo, y la última cosa de que les habló era el reino de Dios, ya que se resucitó antes de llegar al cielo con su Padre, antes de ascender al cielo. La última cosa de que les habló era que el reino de Dios, el reino de Dios. Sabemos que Cristo vino a establecer el reino de Dios porque los discípulos predicaban el reino de Dios. Mira en Hechos capítulo 8, conforme a sus instrucciones, después de que Él, de Cristo, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, conforme a sus instrucciones, sus discípulos siguieron predicando, ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Mira aquí en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, y hablando de Felipe, verso 12, pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas de qué, que les anunciaba las buenas nuevas de qué, que les anunciaba las buenas nuevas de qué, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Aleluya. ¿Qué predicaba Felipe? Las buenas nuevas del reino de Dios, conforme a lo que les dijo que hicieran Cristo. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Aleluya. Pablo, Santo Pablo, predicaba el reino de Dios. Sabemos que Cristo vino a establecer el reino de Dios en este mundo porque Santo Pablo predicaba del reino de Dios. Mira en Hechos capítulo 19, empezando en verso 8, Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda la valentía, durante 3 meses, discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Lo que yo estoy haciendo aquí, estoy discutiendo del reino de Dios, tratando de convencerles. Aleluya. Tratando de convencerles. Sabemos que Cristo vino a establecer el reino de Dios porque Pablo predicaba del reino de Dios. Mira en verso Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y verso 25, aquí están, Pablo se está regresando a Jerusalén y para un lado de el pueblo de Efesio, que era un pueblo bastante grande, y manda por todos los cristianos de Efesio, los ancianos, los más importantes, los más mero menos, como se diga, mandó por ellos y les quería hablar. Y mira lo que les dijo: escuchen. Yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando él, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he, ¿qué está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando, entre quienes he andado predicando, entre quienes he andado predicando, entre quienes he andado predicando. ¿Qué estabas predicando, Pablo? Acábalo, termínalo. ¿Qué estabas predicando, Pablo? El reino de Dios. Volverá a verme. Pero yo me quiero enfocar nomás en lo que predicaba Pablo. Predicaba del reino de Dios. Santo Pablo predicaba del reino de Dios. Mira aquí en Hechos capítulo 28. Hechos 28. Sabemos que Cristo vino a establecer el reino de Dios porque de eso predicaban sus discípulos. De eso predicaba Él. De eso enseñaba Él. La última entrenó a sus discípulos a predicar el reino de Dios. Les dijo que les instruyó a sus discípulos que iban a predicar el reino de Dios en todo el mundo. La última cosa de que él, lo que habló con sus discípulos antes de ascender al cielo era ¿qué? Era el reino de Dios. Vimos que Felipe predicó el reino de Dios. Pablo predicó el reino de Dios. Mira aquí en Hechos capítulo 28 y verso 23. Ya ahorita en verso 23, Pablo está llegando a Roma. Está preso, pero lo están llevando de Jerusalén a Roma. Y verso 23, señalaron un día para reunirse con Pablo. Y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca de él. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca de él. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca de él. ¿Del qué? Del reino de Dios. Del reino de Dios. Y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Lo mismo que yo estoy haciendo aquí. Tratando de convencerte del reino de Dios. Aleluya. Por eso vino Cristo. Cristo vino a establecer el reino de Dios en este mundo. Desgraciadamente, ya se me acabó el tiempo, pero todavía no termino. Mira, regresen la semana que entra y vamos a seguir. Ahí nos vemos. Adiós. Antes de irme, déjenme invitarles una vez más, una última vez, a escribir por este libro que están ofreciendo, este librito, La Autoridad del Creyente. Tú como cristiano tienes autoridad para deshacer el reino de Satanás y establecer el reino de Dios en este mundo, en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus vecinos. Tienes autoridad para deshacer el reino de Satanás, el reino de enfermedad, el reino de pobreza, el reino de destrucción en tu familia. Y establecer el reino de Cristo, el reino de Dios, el reino de la sanidad, el reino de la salud, el reino de la prosperidad, el reino del bienestar en tu familia. Es que la mayoría de cristianos ni saben que tienen autoridad, menos usan su autoridad. So, escribe por tu libro, lo ofrecemos gratuitamente, La Autoridad del Creyente. Ustedes que puedan, mándanos una ofrenda, ayudarnos a predicar este mensaje del gran Rey Cristo Jesús, que ha venido a establecer el reino de Dios, el reino de la prosperidad, el reino de la salud, el reino de bienestar en tu familia, en este mundo, hoy mismo. Ahí nos vemos. Adiós.